Bueno, no, básicamente acudí como siempre he acudido a los llamados de la justicia, siempre en la disposición de colaborar con la misma, aunque entendiendo que buena parte de los procesos judiciales que se nos siguen corresponden a la triste utilización por parte de algunas personas de denuncias que interponen para enervar a los organismos de control en contra nuestra con fines políticos. Sin embargo, pues nosotros siempre diligentes, siempre con la mayor y mejor disposición, acudimos a todas estas audiencias, no obstante el atropello de los derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia, que muchas veces se ha hecho en nuestra contra, por la que en ocasiones pasadas la propia Fiscalía fue condenada, y esperaríamos que se adelanten las investigaciones con los que verdaderamente impulsan el sentido de todas estas investigaciones, que es la vieja clase política tradicional del Magdalena, incómodo con el cambio que hemos impulsado en Santa Marta. Hoy acudimos puntuales a esta diligencia, pero fue aplazado por la inasistencia de uno de los indiciados. De suerte, pues, que esperamos la nueva fecha para, como siempre corresponde a nuestras actuaciones, asistir y defender nuestras acciones al frente de la Alcaldía de Santa Marta, que condujeron a desarrollar múltiples obras públicas que hoy benefician a la comunidad, como por ejemplo este caso que está siendo ahora investigado por la Fiscalía, que tiene que ver con la construcción de la red de parques en la ciudad de Santa Marta, parques que por supuesto no existían, que se ejecutaron con recursos públicos que administramos con transparencia, con eficiencia, y que se pusieron al servicio de la comunidad en obras públicas en estos dos periodos de gobierno. Pero bueno, aquí acudiremos a escuchar cuál es la acusación de la Fiscalía y por supuesto a presentar nuestros descargos para que brille nuevamente la verdad y podamos continuar esta lucha por el cambio en Santa Marta, en Magdalena y Colombia, porque lo que intentan parar es todo este proceso de cambio, transformación y liderazgo que estamos impulsando, no solamente ya en nuestra ciudad, sino en todo nuestro país. Ajá. Muchas gracias.